9 de la mañana, 32 minutos. Seguimos transitando en este miércoles. El próximo 6 de octubre es el Día Mundial de los Sin Techos. Y para hablar también de esta problemática, de lo que está ocurriendo con la vivienda en nuestro país, estamos, por ejemplo, en comunicación esta mañana con Sergio Reckel, que es el presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Propietarios Covipro. Sergio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Un abrazo por ahí. Bien, Sergio, primero que nada, como siempre hacemos, intentamos aclararle bien a la audiencia. A ver si nos estás escuchando bien ahí. Sí, perfecto. Tenemos un retorno ahí. Sí, ahí. Bajar un poquito el volumen de lo que estás escuchando. A veces es el propio celular. Puede ser, ¿no? Sí. Sí, debe ser el celular porque no estoy escuchando nada. Bueno, buen día, Sergio. Buen día. Sergio, primero que nada, comentanos a nosotros y a la audiencia cómo funciona y qué es Covipro. Bueno, Covipro es la federación que reúne a una de las partes del sistema cooperativo, que se llama la Cooperativa de Vivienda de Propietarios. Y bueno, somos una federación que ya tiene 20 y pico de años, que reunimos más de 100 cooperativas. Que bueno, tenemos un funcionamiento que prototípico de una federación, con instancias, con organismos que funcionan en tanto la instancia de asamblea o de plenario no está reunida, y bueno, nos reunimos en plenarios habitualmente con delegados de cada cooperativa y resolvemos, digamos, los pasos a seguir entre todas las partes. Cooperativas dentro y fuera de la capital. Desde fuera de... De la capital, de Montevideo, digo. Sí, tenemos cooperativas en algunos puntos, no en todos los departamentos. Claro. Pero sí en Colonia, Maldonado, Tacuarembó, Canelones, Montevideo, etcétera. Sergio, la Federación Covipro se movilizó esta semana, antes de ayer lunes, ¿no? Sí, estuvimos el lunes en coordinación con el resto de las... desde hacía mucho tiempo nos convocábamos las cuatro federaciones juntas, que venimos reuniéndonos en coordinación desde hace un tiempo, desde la etapa preelectoral, te diría. Y bueno, cuando se dio a conocer el presupuesto por parte del gobierno, en una de estas instancias de coordinación, resolvimos comenzar una serie de movilizaciones. Entre ellas, la primera fue la del día lunes, una volanteada en Plaza Libertad, sensibilizando un poco a la gente contando en qué consiste este presupuesto, contando en todo lo que no tiene, porque la verdad que si hay algo que este presupuesto ha logrado es la unanimidad de rechazo, ¿no? Claro. No conozco a nadie que diga que este presupuesto, salvo los integrantes del gobierno, del Ejecutivo, que salen a defenderlo, digamos, de los actores sociales, es muy difícil encontrar alguien que te diga que este presupuesto es valioso. Ahora, yo recuerdo cuando hace unos años vos hablabas justamente de aquel plan quinquenal del gobierno anterior que tenía que ver con una posible solución de 50.000 viviendas, pero que se había planteado la pandemia, se había presentado de por medio y ahí habían cambiado muchas reglas del juego. Pero para este presupuesto, ¿cuál es el problema justamente para no asignar los recursos que verdaderamente se necesita para la vivienda? Bueno, primero te agradezco que tengas memoria y que te acuerdes de que estuvimos hablando hace 5 años de un presupuesto, de un plan quinquenal que ya de pica recortaba el tema de vivienda, ¿verdad? Mm. Si bien este presupuesto y este plan, el plan quinquenal, si uno lo lee, no va a encontrar un plan quinquenal muy ambicioso, pero que tiene cierta coherencia, ¿no? Ahora, lo que no tiene la coherencia es con los rubros que recibe para llevarlo adelante. Este presupuesto, recordemos antes de que el gobierno, o la fuerza política que hoy está en el gobierno, se había comprometido, incluso su programa de gobierno hoy lo dice, de tender a la duplicación en la inversión de vivienda a lo largo del quinquenio. Bueno, si hay algo que no hace este presupuesto, es tender a duplicar. Por el contrario, tenemos un incremento presupuestal el próximo año de un 20% aproximadamente, y luego se estanca. Y sacando en moneda constante cuál es el incremento, estamos hablando de un 2, un 3% en el quinquenio, ¿verdad? Sí. Con respecto al quinquenio anterior, o sea que no hablamos de duplicar, no solo no duplica, sino que está manteniendo un presupuesto que estaba, ya de por sí, bastante recortado. nos parece que, digamos, está muy lejos de poder solucionar el propio diagnóstico que se tiene sobre la situación de vivienda en el país. Seguro. El déficit habitacional, la emergencia habitacional, los 667 asentamientos en todo el país a los que hay que buscar una solución. Bueno, el presupuesto no responde absolutamente a nada de esa emergencia, por más que las autoridades han declarado en el Parlamento que duplican el dinero en emergencia habitacional, pero no lo duplican en vivienda. Lo que duplican es una ínfima parte de lo que se dedica a la política de vivienda en general. Claro. El pasado 25 de septiembre las federaciones de cooperativas de vivienda emitieron un comunicado donde hablan de la cartera de tierras, de la necesidad de exoneración del IVA a los proyectos de vivienda cooperativa, de agilizar los trámites. Bueno, hay un montón de puntos importantes ahí. Exacto, por eso te decía que la actividad que hicimos el lunes tenía que ver fundamentalmente, bueno, con hablar de este tema del presupuesto, pero con todo lo que también el presupuesto no tiene. Por ejemplo, una de las cosas que nos extrañó era casi un compromiso de campaña que había hecho el presidente Gorsi en Colonia, que lo dijo de forma directa, que era la exoneración del IVA a la compra de materiales de las cooperativas. Y eso provocaría además un incremento en el presupuesto para vivienda en el orden del 12%, ¿verdad? Sí. Bueno, este presupuesto no lo tiene, directamente no lo tiene. Y eso sí nos asombró bastante, porque, bueno, era una de las herramientas que se tenía para mejorar, digamos, el dinero que ya estaba disponible para hacerlo más efectivo. Es decir, si yo, en vez de darte 2.000, te doy 1.800, bueno, tenemos 200 más para nuevos préstamos, claro, ¿entiendes? Claro. A descontar el IVA. Bueno, esto no se llevó adelante. Y, bueno, el resto de lo que dice esa nota que tú leías del comunicado de prensa tiene que ver con algunos reclamos que estamos haciendo que sí provienen del anterior gobierno, por ejemplo, lo que fue el enlentecimiento en la escrituración de los préstamos. Una cooperativa sale sorteada y de pronto ha pasado 3 años y pico para escriturar, lo cual es un disparate. Claro. Si eso no se acorta, es imposible sostener los padrones sociales. Bueno, la cartera de tierras, que si bien la cartera de tierras a nivel nacional existe, es casi una entelequia porque no tiene tierras para otorgar. Entonces, bueno, hay que potenciarla porque las herramientas se tienen y forman parte de la propia ley que la crea. Porque ahí hay un tema de la famosa especulación inmobiliaria que ustedes hacen justamente mención en el comunicado, que también complica muchísimo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si vos, primero, si nos vamos a basar en que las cooperativas accedan a la tierra con precio de mercado, claro, estamos fritos, no hay forma. Por otro lado, si los estímulos que se le dan al capital son justamente para que especule con la tierra, estamos en un problema también ahí. Necesitamos la intervención del Estado en todas las áreas que impida esa especulación y que además contribuya a que el suelo urbano no sea un tema exclusivamente de mercado y de especulación. Claro. Si no interviene el Estado en la compra y en el otorgamiento, en democratizar y no hacer guetos en la ciudad. Digamos, bueno, Montevideo es claro, ¿no? De Avenida Italia hacia abajo es una realidad, de Avenida Italia hacia arriba es otra. Sí. Bueno, ahí nosotros nos parece que la cartera de tierras tiene que tener los dineros, por supuesto, pero además porque la cartera de tierra existe, digamos. Ya la propia ley que la conformó establece cómo acceder a ella, cómo llenarla, digamos, de tierras, cosa que no se cumple, digo, que no se ha hecho. El tema, uno de los puntos de esta comunicación también, que tiene que ver con los famosos colgamentos. ¿Cuál sería el camino de una posible solución para esto? Bueno, acá nosotros, brevemente, los colgamentos fue una actitud unilateral que tuvo el gobierno del Partido Colorado en el año 85, cuando luego de varios años que no se ajustó la UR en dictadura y que había que ajustarla, claro, el incremento que tenía que tener era muy alto, y entonces optó por el camino de aumentar una parte, un porcentaje, un 30%, y el otro 70% llevarlo a colgamentos para que el usuario de la vivienda lo pagara al final del periodo de pago, ¿verdad? Uh-huh. Nunca se le dio a optar al cliente y se le dijo, mira, te tengo que subir el 100%, ¿qué crees, que haga este mecanismo o estás dispuesto a pagar todo el incremento como tal? Nunca se habló eso con el cliente. Lo que sucedió con el cliente, ya sea individual o cooperativo, ¿verdad? Sí. Lo que sucedió es que con el paso de los años, cuando la persona fue a pagar la última cuota, le dijeron, no, tenés tanto más para pagar. Que además llevaba intereses, ¿verdad? Claro. En algunos casos diría que es casi una hipoteca paralela. Bueno, el Frente Amplio, históricamente, siempre rechazó esa medida que llevó adelante el gobierno o la administración del Partido Colorado en el año 86. 85-86. Sí. Bueno, ¿desde qué gobierno se ha negado a encontrar una solución? Ese colgamiento creemos que es absolutamente ilegal y que hoy involucra a cooperativas que tuvieron un comportamiento de pago ejemplar durante 40 años, ejemplar, y que sin embargo hoy pretenden cobrarle millones y millones de dólares. Digo, ayer un compañero de una vieja cooperativa que pertenece a FECOL y me decía que su propia cooperativa tenía de colgamento más de 3 millones de dólares. Claro. Una cooperativa que pagó puntualmente sus obligaciones durante 30 años de hipoteca. Entonces, sí. Bueno, acá llegó el momento de que hay que encontrar una solución. Es un tema muy viejo. Acá hay cooperativas que terminaron de pagar allá por la primera década del siglo y que desde hace 25 años esperan una solución a este tema y una deuda que nosotros consideramos y compartimos con el resto de las federaciones que es absolutamente ilegal, ¿no? Y que hay que encontrar una salida. Después tenés 10 tipos de colgamientos más, porque el Banco Hipotecario hizo a lo largo del tiempo fue especializarse en colgamientos, sí, y en refinanciaciones, los cuales no tienen las características que tiene estos dos, este colgamiento que se le llama el colgamiento 1. El resto de los colgamientos son producto de momentos donde el usuario no pagó, refinanció, y bueno, pero exclusivamente el colgamiento 1 y 2, que son de los que aludimos en este comunicado de prensa, sí, son absolutamente ilegales y este gobierno llegó al momento que dé una solución que no es otra que anular la deuda, ¿no? No hay ahí un camino intermedio. Esta deuda debe ser anulada porque es absolutamente ilegal de la forma que se creó ese reglamento. Bien, Sergio, finalmente, además de la actividad de este lunes que mencionabas con Marcelo, en este mes que es el de los sin techo, ¿no? El Día Mundial se celebra en esta jornada, en este mes, el 6 de octubre. ¿Tienen previsto otras actividades o movilizaciones? Mira, en el caso de esta coordinación entre federaciones, se vuelve a reunir el jueves. Ya está la propuesta sobre la mesa de una movilización conjunta convocada por las mismas, que hay que ponerle fecha, calculamos que va a estar en la segunda quincena de octubre, o esa es la propuesta de movilización. Sí. Cada federación al mismo tiempo también tiene su propio plan de movilizaciones. Nosotros tenemos previsto para el día 10 de octubre una gran intervención urbana que permita difundir todos estos puntos también, camino a la movilización. Y bueno, el próximo sábado vamos a estar pintando el muro de AFE, que es un muro que desde hace varios años COVIPRO lo viene manteniendo. Uh-huh. Bueno, difundiendo justamente la situación de un presupuesto que no nos conforma y que nos parece que se aleja muchísimo, no del reclamo que tenemos las federaciones, sino que se aleja de las necesidades que tiene la vivienda en este país. Así que por ese camino estamos transitando. Hoy, por ejemplo, tenemos una actividad junto al programa de vivienda sindical acá en Ciudad de la Costa, donde vamos a hablar también del tema de la movilización, entre otros temas que tiene que ver con el departamento. Así que, bueno, cada federación también tiene sus actividades, pero estamos intentando reunir dos o tres instancias más en lo que queda de discusión de presupuesto para, por ejemplo, se va a pedir probablemente entre las cuatro una entrevista con la Comisión del Senado que va a tratar el tema presupuestal. Así que bueno, estamos en ese camino poniendo el tema en estos días tan especiales que a veces como son el Día Internacional de los Intereses, como es el Día Internacional del Cooperativismo en julio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, poner estos temas sensibles sobre la mesa, en forma coordinada y bueno, procurando una serie de propuestas que están sobre la mesa para que sean analizadas por las autoridades. Bien, Sergio Riquel, el presidente de COVIPRO, gracias por haber estado esta mañana en la 36. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo a todos ustedes y a la audiencia. Chau, chau. De una gran comunidad.